Qué pena que me da la gente que no sabe lo hermoso que es amar, amar sin condiciones. Lo que me importa a mí es que soy tan feliz, justo desde el momento en que yo te conocí. Y es a partir de hoy que comienza la vida. Me quieres como soy y yo te siento mía. Y es a partir de hoy que vamos a olvidar nuestro pasado juntos y volver a comentar. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y no me importa lo que murmure la gente. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y tú lo sabes que no puedo estar sin verte. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y no me importa lo que murmure la gente. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y tú lo sabes que no puedo estar sin verte. Es a partir de hoy que comienza la vida. Me quieres como soy y yo te siento mía. Y es a partir de hoy que vamos a olvidar nuestro pasado juntos y volver a comentar. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y no me importa lo que murmure la gente. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y tú lo sabes que no puedo estar sin verte. Desesperadamente, apasionadamente, te quiero y no me importa lo que murmure la gente. Desesperadamente, apasionadamente. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Que te olvide, si yo pudiera lo haría, pero este amor es tan fuerte que crece día tras día. Si yo pudiera te juro, juro que te olvidaría. Ya lo he intentado mil veces, ya me alejé de tu vida y he regresado mil veces para buscar tu caricia. Sin ti no sé lo que hacer, sin ti no vale la vida. Yo sé que tú estás sufriendo, yo lo sé, porque me estás amando a mí y a él también. Yo soy tu amante, quien te llena de placer, y él es tu esposo tan querido, yo lo sé. Entre dos aguas navegar difícil es, dos sentimientos tan distintos a la vez. Yo soy tu amante, quien te llena de placer, y él es tu esposo tan querido, yo lo sé. Ya ves que no pido tanto, cuando tú puedas me llamas. Si puedo estar a tu lado algún día de la semana, no te preocupes por mí, que yo te estaré esperando. Ya lo he intentado mil veces, ya me alejé de tu vida

que tú nunca me amaste. No le hables de mí, porque puede asustarse. No le hables de mí. Ese hombre habla de cosas bellas y fabrica de sueños de amor bajo un cielo de luna y de estrellas. A ese hombre no le hables de nadie. Si le amas, olvida mi nombre y olvida que he sido tu amante. No le hables de mí. No le digas que yo con mis manos pintaba tu cuerpo en el aire. No le digas que yo como un loco gritaba tu nombre en las calles. No le cuentes jamás las locuras que yo cometí por amarte. No le hables de mí. No le digas que yo por tu amor he llorado y sufrido mil veces. No le cuentes a él que hasta mi propia vida yo quise arrancarme. No le digas jamás que yo fui uno más, que tú nunca me amaste. No le hables de mí, porque puede asustarse. Paciencia he tenido contigo, darte tanto amor, ¿de qué me ha servido? Paciencia, ternura y razón, siempre yo te di, y qué desperdicio. Locura tan ciega por ti, que no merecías de mí, y yo enamorado. Mas hoy nada siento por ti, hoy gracias a Dios todo ha terminado. Paciencia de santo contigo, media vida fue más que demasiado. Y tú de tu parte conmigo, sabes bien de sobra, nunca me has amado. Locura tan ciega por ti, que no merecías de mí, y yo enamorado. Mas hoy nada siento por ti, hoy gracias a Dios todo ha terminado. Y es que somos diferentes, ya lo ves, yo de frente y tú caminas al revés. Yo sincero, claro y limpio como el sol, tú tan dura como piedra. Y es que al fin me he dado cuenta que por ti ya no vale ni siquiera discutir. Ni más celos ni problemas, porque no vale la pena seguir. Paciencia de santo contigo, media vida fue más que demasiado. Y tú de tu parte conmigo, sabes bien de sobra, nunca me has amado. Locura tan ciega por ti, que no merecías de mí, y llena enamorado. Mas hoy nada siento por ti, hoy gracias a Dios todo ha terminado. Y es que somos diferentes, ya lo ves, yo de frente y tú caminas al revés. Yo sincero, claro y limpio como el sol, tú tan dura como piedra. Y es que al fin me he dado cuenta que por ti ya no vale ni siquiera discutir, ni más celos ni problemas, porque no vale la pena seguir. Paciencia, cuánta paciencia. Se acaba el amor, porque la magia se va. ¿Y por qué no la echo ya de menos cuando de mi lado ella se va? Ay, ay, porque se acaba el amor y yo me pongo a pensar. Ella es casi una mujer perfecta, más de lo que nunca imaginé. Bella, bella, tan hermosa, más le falta una cosa, y es que nunca supo perdonar. ¿Por qué se acaba el amor? ¿Será que no es para siempre? Me pregunto mil veces si esto le pasa a otra gente como a mí. Porque se va la ilusión, porque no vuelan los besos, porque no tengo deseos contigo ni late mi pecho como ayer. Quizás mañana no esté y sé que vas a llorar cuando leas esta carta mía. Tal vez tú me quieras perdonar, y será tarde, tarde, pero tal vez es mejor. Después de todo, tú y yo ni pensamos de la misma forma, ni lo vemos todo de un color. Bella, bella, tan hermosa, más te falta una cosa, y es que no supiste perdonar. ¿Por qué se acaba el amor? ¿Será que no es para siempre? Me pregunto mil veces si esto le pasa a otra gente como a mí. Porque se va la ilusión, porque no vuelan los besos, porque no tengo deseos contigo ni late mi pecho como ayer. Porque se acaba el amor, ¿será que no es para siempre? Me pregunto mil veces si esto le pasa a otra gente. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. yo, que yo estoy pensando en ti de noche y día. Que yo sufro porque estoy tan lleno de melancolía. Que te extraño y que ya sin ti no me importa la vida. ¿Quién te ha dicho, amiga mía? ¿Quién te ha dicho que no soy el mismo hombre que era antes? Que he cambiado y algo extraño tengo ahora en mi semblante. Que he olvidado sonreírme porque siempre estoy llorando con un llanto tan amargo. ¿Quién te ha dicho que me han visto regresar de madrugada con un aire de tristeza en la mirada, sin saber siquiera dónde me encontraba? He perdido la razón y voy sin rumbo, caminando como un pobre vagabundo, por las calles preguntando a todo el mundo por ti. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que no soy el mismo hombre que era antes? Que he cambiado y algo extraño tengo ahora en mi semblante. Que he olvidado sonreírme porque siempre estoy llorando con un llanto tan amargo. Pero no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme, que otras manos encontré para ayudarme y otros besos me enseñaron a olvidarte. Y no te han dicho que ahora vivo intensamente cada instante, que sonrío a todo el mundo por la calle y que soy mucho más feliz que antes. Y no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme, que otras manos encontré para ayudarme y otros besos me enseñaron a olvidar.